En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Hola queridos oyentes, comenzamos animados nuestro contacto con Brasil del día de hoy, programa que se transmite por la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Óscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Comenzamos con el grupo británico llamado Da Lata, que combina influencias afro-brasileñas con otras corrientes como la música electrónica, el house y el jazz dance. El tema se titula Jungle Kitten, pertenece al gran músico brasileño Manfredo Fest y acaba de ser lanzado en un sencillo por esta agrupación que ya tiene 4 discos grabados y suena muchísimo en las discotecas londinenses. Y hablando en discoteca, hoy estamos un poco con ese espíritu, con ganas de bailar, así que dedicaremos el programa a los diversos ritmos danzantes donde se mezcla la música brasileña con otras corrientes internacionales. Vamos a seguir con el extraordinario músico multiinstrumentista Eji Mota, que sabe muy bien cómo hacer esas mixturas de sonoridades y ritmos. Su música abarca una variedad de géneros, desde el jazz hasta la música popular brasileña, pasando por el rock, el soul, el funk, la bossa nova y hasta la música disco, en un perfecto equilibrio entre lo comercial y lo experimental. Vamos con 2 temas de Eji Mota de su aclamado disco As Segundas Intenções do Manual Práctico, lanzado en el año 2000. Los temas son Mágicas de un Charlatán y Pisque Alerta. Enseguida de oír a Eji Mota, nos vamos para sonoridades del afrobeat brasileño con algunas bandas bien representativas. Vamos a mover el esqueleto. Bye. surdo é como desperdiçar munição. Fale se quiser, sou mudo e você não reconhece outro som. Joga a seta à direita pra parar. Vou saltar, sinal vermelho no espelho, sem chorar. Pisca alerta, fica fria. Então pense o que quiser, não mudo. Só você cai nessa louca ficção. Não ligo, é o final da impossível missão. Joga a seta à direita pra parar. Dobra a esquina, não buzina. Vou soltar sinal vermelho no espelho, sem chorar. Estamos en Contacto Brasil.

Estamos en contacto Brasil, escuchamos cuatro temas. El primero se titula Mágicas de un charlatán y enseguida Pisca, Alerta. Ambos temas fueron interpretados y compuestos por Edge Mota y están en su disco As Segundas Intenções do Manual Prático. Enseguida oímos a la orquesta Abayomi Afrobeat, que está integrada por 13 músicos que componen la vertiginosa variedad de saxofones, metales, teclados y percusión. Abayomi significa encuentro casual en Yoruba y así nació. En 2009, músicos brasileños se reunieron para la celebración anual en homenaje al rey afrobeat nigeriano Fela Kuti. Y de ese encuentro nació Abayomi Afrobeat, en una convergencia de esa corriente musical que tiene tantos seguidores en el mundo entero. El tema se titula Eru y está en el álbum Abayomi del año 2012. Enseguida oímos a otra orquesta integrada por 10 músicos y con un nombre bastante singular: Trabalhos Espaciais Manuais. Ellos son de la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil, y el tema que oímos se llama Farofa de Banana, un preparado delicioso de la culinaria brasileña. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. One more time, I. Uma brasileira, Javan y Para Lamas do Suceso. El tema fue compuesto por Herbert Viana y Carlinhos Brown. Este tema ya es un clásico de la música popular brasileña. Sonó muchísimo en las radios de todo el continente americano allá en los años 90. Inclusive hay una versión en español que también tuvo mucho éxito. Y seguimos con más música en Contacto Brasil. Beijar. vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, e lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Veio de lá da Bahia, capital do Canjerê. Mas não sei afinal qual dela, se é cravo, canela, semona de quê. Não sei se ela é pedra 90, se guarda pimenta no acarajé. Eu só sei é que o nego se espalha quando ela já coalha aquele xequeré. E lá vai ela, ô oh, lelê, chacoalhando o xequeré. Balança, não para, não cansa e não larga o meu pé. Mas o ponto maior do pagode é quando ela sacode aquele xequeré. E lá vai ela, oh, lerê, lerê, lerê, chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, chacoalhando o xequeré. E lá vai ela, e lá vai ela, chacoalhando o xequeré. Chacoalhando o xequeré. Bem trançado, bonito, enfeitado, todo preparado pra me sacudir. Não sei se é de Maragogi, se é de Taparico, se é de Nazaré. Eu só sei é que eu viro criança quando ela balança aquele xequeré. Já vai tarde, mais um articulador respeitado.

Let's go. Estamos en Contacto Brasil, escuchamos 5 temas seguidos. El primero se titula Son dos Tribais, lo interpreta Timbalada. Con una formación básicamente de percusión, este grupo surgió en el barrio de Candial, en la ciudad de Salvador, fundado por el conocido músico Carlinhos Brown y el compositor y percusionista Tony Mola, ya fallecido. Con Timbalada y otras formaciones con esas características, la llamada música axé se tornó un fenómeno en el panorama musical de Bahía, especialmente durante el carnaval. Enseguida nos fuimos de Bahía a Río de Janeiro con una batucada bien en la tradición de las escolas de samba que se presentan en el carnaval carioca. El tema, que se titula Fanfarra Cabuá Lelé, pertenece a Sergio Mendes y a Carlinhos Brown, que colaboró con varias composiciones y participó en los arreglos y concepción del premiado disco de Sergio Mendes, Brasileiro, del año 1992. Luego oímos al sensacional Quinteto en Branco y Preto, un grupo de samba de São Paulo que surgió hace 17 años, resultado del encuentro de jóvenes músicos que se presentaban en las noches de esa metrópolis. En 2008 lanzaron el magnífico CD Patrimonio da Humanidade, donde está este tema que oímos titulado Xequeré, que es un instrumento de percusión muy común en el samba. Los compositores de este tema son Magnus Souza, Maurílio de Oliveira y Ney López. Enseguida, la maravillosa Gal Costa cantando el tema Eu Vou Lhe Avisar, compuesto por Jorge Benjor, y está en el disco de Gal O Sorriso do Gato de Alice de 1994. Finalmente, el genial Filó Machado cantando un samba, que es el tema que le da título a su disco del año 2000, compuesto por el propio Filó en parcería con Judith de Souza. Y con este tema nos despedimos por hoy en este Contacto con Brasil, programa que se transmite a través de la KWMR